Bueno, Oaxaca, como dijimos, es el principal laboratorio de estas experiencias sociales, ecológicas en México, mientras nosotros antes nos dio un ejemplo en la parte, digamos, de la montaña, de la Sierra del Norte, de la Sierra de Juárez, ahora nos vemos hacia la parte de la costa de Oaxaca, y para ello se invitó a Juan José Concejo, que es tan conocido como Salvador Anta en los medios oaxaqueños, también con una larga trayectoria. Juan José ha siempre estado ligado con las organizaciones no gubernamentales, ha sido parte del fundador y creador de varias ONGs, y actualmente está muy ligado con la problemática del agua, a través del instituto que él dirige, el Instituto de la Naturaleza de la Sociedad de Oaxaca. Ha acompañado a numerosas comunidades en su esfuerzo por el manejo de los recursos, y en los últimos años ha estado muy ligado con el tema del agua en Oaxaca, para lo cual edita y recibimos puntualmente un boletín que se llama Agua Chaca. Dejamos con ustedes a Juan José. Quisiera romper el modelo de esquizofrenia de hablar allá y ver acá y hacer la presentación de aquí, desde aquí, si no tienen inconveniente. En este tipo de reuniones me suele pasar que no sé si leer o hablar, si leo gano en precisión y concisión, y si hablo gano en libertad, y empiezo con la libertad esta vez para no convertirme en libertinaje en un pequeño avión que les voy a ir pasando. Y me pregunté cómo plantear el asunto de las organizaciones y de su trabajo ambiental y social en 20 minutos, y decidí que tal vez la manera, bueno, me dijeron que hiciera un poco de contexto, pero creo que se me pasó la mano, voy a ubicarme más en Oaxaca. Decidí hacerlo a partir de lo que yo llamaría una serie de palabras o de términos clave que me parece que describen un poco una visión muy personal, tanto del contexto general como de lo que estamos haciendo en Oaxaca. Y claro, sin duda, una de las palabras obligadas para describir Oaxaca es riqueza, y me refiero tanto a la riqueza natural, el primer estado en términos de biodiversidad, como a riqueza cultural, el estado con más grupos étnicos del país. Esto es una cosa ya bastante conocida, y me gustaría solamente dar un par de ejemplos. Por ejemplo, Oaxaca tiene probablemente más especies de plantas que las que encontramos en Canadá, en un territorio 100 veces más grande, o un registro reciente de la condición, esta es una pequeña comparación del porcentaje de una serie de rubros sobre grupos de plantas y animales con respecto al total nacional, el 80% de los casos, el 80% de los tipos de vegetación, 70 y tantos% de las mariposas, por ahí derechos, cerca de la mitad de las plantas anerógamas, son ejemplos de una condición bastante conocida que, sin embargo, se tiene que remarcar. Tenemos este panorama de complejidad. Y yo diría que riqueza, pero también unicidad, es decir, no solo tenemos mucho, sino tenemos cosas muy especiales y tenemos este panorama. Pero para dar también una comparación de carácter étnico, este es un mapa moderno de la condición de lenguas en Oaxaca. Estamos acostumbrados a describir a Oaxaca con 16, 17 grupos étnicos. Divisiones modernas basadas en taxonomía lingüística nos arrojan un número probablemente arriba de las 200 lenguas. Es decir, por esta razón Oaxaca ha sido descrita como una pequeña India, para ilustrar esta impresionante diversidad. 80 idiomas zapotecos, 40 idiomas mixtecos. El mixteco y el zapoteco, por darles una comparación que nos sea cercana, se constituyeron en idiomas hace más de 2000 años. El español tiene alrededor de 1000, se separó del indoeuropeo hace solo 1000, quiere decir, el hemisferio zapoteco son más distintos que el español y el ruso. Porque, para dar una idea de esta visión que tenemos de la condición indígena como un grupo homogéneo, parejo, que no es así, tenemos una impresionante diversidad y aquí hay abundancia de sociólogos y antropólogos que podrán ratificar esta afirmación. ¿Qué está pasando con esta diversidad? Y entonces una segunda palabra sería, ¿cuáles son las tendencias? Y bueno, el hecho de que esta diversidad se vea amenazada por procesos, sobre todo en los últimos tiempos, en los tiempos del desarrollo, la globalización y la industrialización, que significan erosión, destrucción de plantas y animales, contaminación, formas modernas de producción, como las siglas del paquete de la Revolución Verde, que han sido enormemente nocivas en términos ambientales y sociales. Y simultáneamente estos mismos procesos tienen a Oaxaca en una condición social de enorme marginación, pobreza y discriminación. Y me gustaría remarcar que son los mismos procesos los que están destruyendo la naturaleza y la cultura. Y de nuevo, era inevitable incluir entre estas palabras para hablar en el contexto la condición de profunda crisis que vivimos, sobre todo a partir de hace 2 años. Es decir, estas condiciones que yo describiría como mucha gente muy alta de muchas cosas condujeron a una enorme crisis social y política en el estado de Oaxaca hace 2 años, de la que todavía no salimos. Y para darles una idea del tamaño de la crisis, tuvimos manifestaciones de 800.000 gentes. Consideramos que en Oaxaca, en todos los países centrales, habitan 700.000 personas, se podrá dar una idea de la movilización social. Es como si en el Valle de México se movilizaran 25 millones de personas. Esta movilización tiene muchos componentes, el componente de la tradición de lucha indígena, muy activo, junto con otros más recientes de la organización de barrios en las ciudades, los movimientos de asociados a la iglesia, el movimiento magisterial sin duda alguna, y representó un proceso de represión de más de 20 muertos, 20 desaparecidos, 200 detenidos, y básicamente salimos de la crisis aparentemente por medio de la represión. Las condiciones continúan, condiciones antiguas, una historia de discriminación y marginación, condiciones nuevas, un gobierno especialmente autoritario y represivo como el que todavía padecemos. Estas condiciones de crisis, por suerte, enfrentan respuestas de todo tipo. El movimiento indígena de Oaxaca es probablemente uno de los más vigorosos del país. Ha sido influido sin duda por el movimiento zapatista, pero se ha dicho poco también. Los líderes indígenas y los movimientos, las organizaciones en Oaxaca han alimentado también el movimiento zapatista. Vamos a ver la lista de asesores de los zapatistas, por ejemplo, para los acuerdos de San Andrés, una gran cantidad de líderes oaxaqueños. Y estas expresiones también tienen un componente ambiental y social de defensa del patrimonio natural. Y sería muy difícil hacer este recuento sin referirnos a lo que yo llamaría la resistencia cultural, que significa la protección de variedades locales, la creación en realidad del maíz como fondo cultural de Oaxaca y de toda Mesoamérica. Sería muy difícil hablar de estas tendencias sin referirnos a estos procesos. Otra palabra que introducir para dar lugar a lo que estamos haciendo recientemente es el asunto del agua, de la que es muy fácil hablar porque no hay que explicarle a nadie que es muy importante. Y porque todos sabemos que tenemos problemas muy serios y porque es el típico asunto que atraviesa múltiples sectores. El agua tiene que ver prácticamente con todo y su solución tiene que ver con la construcción de actores, gobierno, organizaciones sociales, organizaciones civiles, sector privado. Pero para nosotros el trasfondo del asunto es un asunto de actitud social. Le dimos respaldo al agua, somos una sociedad resilta y si queremos salir de esta crisis, y no solo me refiero a Oaxaca, sino a todo el país, tendríamos que cambiar esta actitud social, recuperar la sacralidad del agua que tuvo y que ha tenido todavía en muchas comunidades, sobre todo en el ámbito rural y indígena de Oaxaca. Necesitamos sumergirnos de nuevo como sociedad. Y una pequeña dirección de ubicación, efectivamente estamos en uno de los estados más ricos del país, ustedes ven el mapa de regiones terrestres prioritarias, que es prácticamente todo el estado, y nosotros estamos trabajando en los valles centrales, en 5 valles de la zona central de Oaxaca, donde está la mayor densidad de población, y hemos hecho un trabajo previo también en la zona de la cuenca de Ayatepec y la costa centro occidental de Oaxaca, que ha sido azotada por huracanes, por temblores, por José Murati, por José Luis, en una condición de gran afinación de pobreza. Y varios de los asuntos que a continuación voy a describir se pueden referir tanto a la condición del proyecto de Ayatepec como al de los valles centrales. Voy a usar uno solo de ellos en ganancia de tiempo. Esta, que puede ser usado para sistemas de información geográfica, es en realidad una pintura de José María del Vasco, que es la vista de la ciudad grande de Valle Grande y la ciudad de Oaxaca, y la hemos usado porque refleja muy bien lo que queremos involucrar. La sierra es parte de una estribación regional de la Sierra Juárez, por cierto, la ciudad de Gran Ushuaia y el río Atoyac, cuando era de verdad un río, ahora es un albañal infecto que seguimos llamando por nostalgia este río, pero en realidad tiene una condición realmente muy difícil. Es una imagen reciente del crecimiento de la ciudad y tenemos una condición en la que pasamos de 30.000 habitantes a cerca de 700.000 en los valles centrales. Entonces tenemos una condición de problemas muy agudos, entre ellos con el agua. Y en pensando que se puede aportar en términos de reflexión, me gustaría incluir otro término, otra palabra, que son las ciudades sustentables. Nosotros hemos trabajado mucho en el campo y a lo mejor demasiado tarde entendimos que parte de los problemas del campo están en la ciudad. Es decir, que si no nos planteamos para esta sociedad del siglo XXI hacer ciudades sustentables, no vamos a salir del apeladero ni en términos del ámbito rural ni en términos del ámbito urbano. Como dice Toledo, las ciudades modernas se erigen sobre las cenizas de las civilizaciones tradicionales y sobre la naturaleza. Y tendríamos que hacer un esfuerzo especial por volverlas sustentables. Y para nosotros, que se vuelvan sustentables significa ruralizarlas, es decir, que vuelvan a captar agua y a producir alimentos o que reconstituyan el tejido social que sí encontramos todavía en las comunidades rurales, y tendríamos que urbanizar el campo en el buen sentido del término, es decir, dar apoyos, servicios y una serie de cosas que se necesitan, que necesitaríamos hacer esta doble operación. En términos de agua, significaría conservar las esponjas naturales, restaurar las redes de agua potable, volver a la sana costumbre de captar agua de lluvia, hacer eficiente el riego agrícola, ahorrar, racionar y reusar, pagar lo justo por el agua, pero además compensar a quienes la conservan, que normalmente son comunidades rurales, y devolverla razonablemente limpia a la naturaleza. y las condiciones de Oaxaca todavía hacen imposible esta idea de sustentabilidad, y la verdad no sé si en el caso de la Ciudad de México sea todavía más difícil, pero sin duda en Oaxaca la presión de organización, de tamaño y una serie de factores nos hacen pensar que es posible pensar en una ciudad sustentable. Y también otra palabra que quería incluir es qué principios usamos nosotros que creemos que son útiles en esta exploración que estamos haciendo el día de hoy. Y identificarnos por lo menos 5 de estos principios. Es decir, la idea de que tendríamos que cambiar el paradigma. En el caso del agua es esto que les decía, de cambiar la actitud social, de tener una actitud de inversión que creo que fácilmente se puede aplicar no solo al agua, sino a todo el ámbito natural. Es decir, la parte natural y la parte social son absolutamente inseparables. Este es un principio que para nosotros es muy caro, por eso llamamos al Instituto de la Naturaleza y la Sociedad. Integralidad se refiere a que tenemos que, en este caso, actuar a nivel de cuenca, incluir la parte de captación, los usuarios, en la disposición del agua, pero también en el sentido de que tenemos que incluir a todos los actores. Tenemos que tener una visión, como ahora está muy de moda, holística. Y sin embargo, también tenemos que actuar a nivel local. Y de esto se trata esta reunión. Las experiencias locales son las que les van a dar sustento a cualquier intento de integralidad. Y lo tenemos que hacer desde la perspectiva de la autonomía. Es decir, tenemos que respetar. Tenemos que acompañar a las comunidades en vez de empujarlas, porque significaría que ya sabemos a dónde ir, y creo que quien sepa lo que hay que hacer seguramente está mal informado en estas condiciones generales de crisis en donde las cosas están tan difíciles. En particular, tenemos que defender la definición de lo que es la buena vida para las comunidades. Y esa es una definición particular. No podemos imponer, ya sufrimos 40 años de desarrollo, no podemos imponerles cómo tienen que vivir. Y finalmente tenemos que hacerlo en un esquema de concertación. Si se tuviera que poner en 3 palabras lo que hacemos, habría que decir que básicamente preparamos mesas en donde se sienten todos los actores en un proceso. Como nosotros decimos, los buenos, los malos y los feos. Nosotros consideramos los buenos, pero seguramente algunas otras organizaciones lo consideran diferente. Pero, por ejemplo, el gobierno es un actor indispensable para bien y para mal, y tiene que estar en este proceso. Pero el proceso no debe estar colgado del gobierno. Y finalmente, no sé cómo andamos de tiempo. Finalmente me gustaría describir de una manera más bien gráfica para que dé un poco de tiempo a lo que hemos ido decantando como las estrategias de trabajo que llevamos a cabo en la costa y también en los valles centrales. Y que hemos llamado la foto a la parte de investigación. Necesitamos una buena imagen de cómo está la cosa, tanto en la parte social como en la parte natural. Necesitamos una foto que además sea construida por la propia gente junto con nosotros. En realidad, esto de la concertación tiene que ver también con sistemas de conocimiento, ¿no? No podemos imponer el sistema técnico-científico por más riguroso y válido que sea en ciertos ámbitos a los sistemas tradicionales de conocimiento. Tenemos que hacer una síntesis en donde uno no esté arriba del otro. Y esto tiene, bueno, esto es lo que nosotros hacemos, voy a hacerlo rápido. Otra línea de trabajo en la que nosotros llamamos la mesa es este proceso de concertación que tiene un aspecto un poquito esquizofrénico de la mesa a nivel de toda la cuenca, que es el foro guatequeño del agua, y mesas locales para decidir en lo concreto, en el ámbito comunitario, qué es lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que me gustaría distribuirles. Tengo algunos materiales que no de muchos, tengo muchas copias, pero esta sí que es un trabajo que se ha hecho en el ámbito del Foro Marqueño del Agua y que hemos llamado 10 puntos para una política del agua. Y lo que refleja es un proceso de concertación que quisiéramos compartir con ustedes, y entonces más bien lo voy a circular, pero mencionar rápidamente cuáles son los elementos de esta política del agua. El agua es fuente de agricultura, el agua es un bien común y no una mercancía, el cuidado del agua es responsabilidad común y la participación de las mujeres es especialmente importante. Los esfuerzos deben concentrarse en los niveles local y de cuenca. Se debe garantizar el acceso de todos al agua para la subsistencia y para los procesos naturales. Tenemos que apoyar a las comunidades rurales que aseguran el mantenimiento del agua. Tenemos que conservar las esponjas naturales en vez de importar agua de otras cuencas. Tenemos que buscar alternativas al drenaje, que es una pésima invención. Tenemos que crear ciudades sustentables y tenemos que evitar los grandes proyectos como las grandes presas. Y me gustaría circular, no sé si alcancen, pero esta sería una aportación del Foro Marqueño del Agua. Con esta foto, en esta mesa, la idea es elaborar entre todos su plan, y este plan tiene un aspecto local, que son los ordenamientos comunitarios, y tiene también un aspecto más general, por ejemplo, el plan de desarrollo de los municipios comunales. En realidad, esto de la planeación y del ordenamiento territorial se trata de decidir entre todos qué tanto de cada cosa queremos. Y esto para asegurar espacios de conservación, espacios productivos, espacios en el ámbito urbano. Tenemos que saber cómo meter todo esto en un territorio determinado. De acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Tom, que ahora está muy de moda en la Academia Ecológica, pero esos son sus planteamientos. Pionero de la humana. Acciones concretas y llamados de generación, básicamente conservación de suelo, y aquí les voy a pasar muy rápidamente algunos ejemplos: elaboración de compostas, reforestación, tecnología alternativa. Hemos producido un libro por ahí de para consulta que se llama Técnicas de Defensa Ecológica. Estufas armadas de leña, sanitarios secos, sistemas para limpiar el agua, hornos solares, que tiene ahí una batería que no les voy a detallar, centros demostrativos como el que tenemos, que ya se ve desde satélite, en un lugar que se llama El Pedregal, en San Andrés, Guayapa, donde tenemos ollas de agua, sistemas de detección de agua y suelos, camiones, saqueado, etcétera, ¿no? Pero voy a ir más bien a las fotos. Ollas para captar el agua, pequeñas represas filtrantes, aviones para detener el suelo, un sistema de agricultura en contorno basado en terrazas, un vivero, sanitarios secos, un invernadero donde ahora se producen hortalizas y una intensa reforestación. Y finalmente, la última estrategia, la que llamamos la voz, que es el proceso de intercambio, de difusión, de educación ambiental que acompaña a todas las actividades. En plena crisis, por ejemplo, en 2006 llevamos a cabo la Semana del Agua, hicimos un concurso de canciones, actividades con niños, presentaciones de libros, etc. Y cantamos. Muchas gracias.